Así comienza en Radio Panamericana, en el 99.3 MHz del dial, desde sus estudios en la Cooperativa Yancay de Huerta Grande y para todo el Valle de Punilla, este programa que llamamos No Solo Jazz, música del mundo. Multipolar. noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música interpretada por el bajista, contrabajista y el representante más reconocido en cuanto al uso del Chapman Stick o Stick, Tony Levine. Nacido en Boston, Massachusetts, en el año 1946, el 6 de junio de 1946, se inició como músico a la edad de 10 años tocando el contrabajo y la tuba. Y hoy es uno de los músicos más reconocidos por su potencia, por su fuerza en las bases rítmicas, en las secciones rítmicas, habiendo participado en ellas junto a bateristas de la talla de Bill Bruford, Jerry Marotta, Terry Bozzio, entre otros. Lo que estamos escuchando ahora es el tema Big Time junto a Peter Gabriel, y lo que hemos escuchado al inicio era el tema Relentless de un álbum solista de Stickman, del álbum Soup, y luego Sleepless junto a King Crimson, y un fragmento también de un tema de King Crimson, Elephant Talks, donde podemos apreciar lo importante de este instrumento, de este instrumentista, con su base rítmico, melódico, armónico, en el uso del stick en la música del rock progresivo. Be a big vamos a escuchar jazz en nuestro programa que se llama No Solo Jazz, Música del Mundo, ya que lo habíamos dejado un poquito relegado en los últimos programas, en el último en especial que dedicamos al Día del Músico Argentino, escuchando música del rock y del folclore argentino, conmemorando el día del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Ahora escuchamos al inigualable John Coltrane en el tema Blue Train, junto a Paul Chambers en bajo, Phil Joe Jones en la batería, Kenny Drew en el piano, Curtis Fuller en el trombón y el inigualable Lee Morgan en la trompeta. Thank you. We'll be right back.